cuenta. Hoy, en Tontos con Poder, piedra libre al autor. Póntelo, pónselo. Disco a medida. Después de la burbuja. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 750. Bueno, después de una emisión donde hicimos de mobileros, donde cambiamos el formato, y sobre todo después de una semana satelital en la Argentina, digo, para adentrarnos en la temática del programa, que no vamos a mencionar, no. El tema de satélite, porque vos viste que cuando hay un tema tecnológico trasciende, digamos, la importancia meramente tecnológica, va a... ¡Uy, tiro el mate! Acabo de tirar el mate. Trasciende la parte tecnológica, va a la parte de economía, de política, bueno, está Cristina... Se convierte en una serie noticiosa, diríamos. Sí, atraviesa todos los diarios, todas las temáticas, todos los géneros, todos los programas. Ustedes no están viendo, pero hice un despelote con el mate importante. Eso me pasa por tener la tanada con las manos, de hacer gestos con las manos. Tendrías un problema en televisión, decís que esto es radio. ¿Viste? En televisión lo que hacen es censurarte, medio te acorsetan los brazos, no los muevas, nene, no los muevas. Tendrías un problemita. En tele también tendría un problema por la jeta, ¿no? El tema de la caripela. Ay, sí, pobrecito él. Sí, sobre todo estas horas, en estos días. Los ojitos achinaditos. No estoy televisivo. Estuvo bueno todo lo que se armó en torno al satélite. Fue bien recibido el satélite. Al Aquarius, que no es una bebida. Hubo frases interesantes, como la de Cristina, diciendo que hace 10 años tirábamos piedras, ahora tiramos satélites. Sí, muy muy hubo referencias a la no feliz frase de Méndez años atrás. La de la estratosfera. Que los nenes lo miran diciendo, ¿de qué me hablas, hermano? No, los nenes se ilusionaron. Eso fue en 1996, en un discurso en una escuela. Sí. Y quedó, pasó la historia con esta idea de este móvil estratosférico que iba a ir a la estratosfera y iba a caer de Buenos Aires a Japón en una hora y media. Y fue bastante preciso. Para mí fue un precursor en todo lo que es la política en tecnologías, Menem. Por lo menos, yo diría que es el Julio Verne argentino. Casi, míralo. Por los viejos, decís. Tuvo un pequeño error que casi fue... Casi que pasa disponibilidad pública, dominio público, todo lo que diga, los años que tiene. Tuvo un pequeño error que fue decir la fecha para cuándo iba a estar. Capaz en algún momento está. Si vos dejás abierto cuándo va a ser lo de la estratosfera... Es una política pública súper interesante, digamos. Claro, decís, en algún momento va a pasar esto, bueno, pero creo que dijo en el año 2000. Sí, sí, sí. Bueno, cuando iban a autos voladores, nos íbamos a apreciar a los supersónicos. Bueno, eso también te iba a traer como ejemplo, que la revista muy interesante, que todos la conocen, en algún momento, y yo me ilusioné, sobre todo, digo, una generación que ha visto la película Volver al Futuro, sí, por caso, decía que en el año 2000 lo que íbamos a tener eran autos voladores. En un país. Eran los supersónicos. Ahora estamos más cerca de los picapiedras que de los supersónicos. En fin, lo del satélite es interesante porque se enmarca en algo más amplio que tiene que ver con, bueno, el satélite se construyó acá, por lo menos la mayoría de las partes. No, se lanzó en California, pero participaron todo el tiempo los equipos argentinos, y forma parte de todo del proyecto DARSAT, que es el operador satelital. Sí, se reapropió la estación en Córdoba, que estaba toda montada, bien armada. Es interesante y más amplio que el lanzamiento. Justamente Paenza estaba en Canal 7, en la TV Pública. La TV Pública. Estaba con el especial de hablando sobre el tema. Está bueno para seguir, está bueno lo que significa. Y vamos a ver si hablamos con Paenza. Bueno, nos pueden decir, podemos hablar con Paenza y podemos hablar con los oyentes a ver qué opinan de toda esta temática. Sí, hubo mucha gente que yo escuché muy emocionada, muy orgullosa. Pero bueno, si quieren comentar eso u otra cuestión, pueden comunicarse por teléfono y dejarnos un mensaje. Lo pasamos, ¿eh? Lo pasamos al aire, promesa asumida. 5354-6655 o... Nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire y mandar el mensaje que nos quieran enviar al 7075. O nos escriben por Facebook a facebook.com/tontoscompoder. Repito el teléfono que creo que lo dije rápido. 5354-6655. Y ahí nos dejan el mensaje todo. Y tenemos... ¿Qué tenemos? tenemos esto. Tenemos unas divinas entradas. Una promo. Para aquellos que estén en la onda, en la pomada, en el stand-up, pueden ir a ver a Guillermo Celsi en su show ¿Crees que soy Celsi? Muy recomendado el espectáculo por el amigo Gabriel Grosval, que estuvo acá secundándonos en el piso haciendo un gran programa la semana pasada. 22:30 en The Cavern y en Paseo de la Plaza. Hoy, los que llamen tienen tenemos dos pares de entradas para repartir. Los dos primeros que llamen se las quedan. Así que llamen y pidan. Digan el número de teléfono, el nombre y los últimos tres números del DNI al 5354-6655. Esta banda Kaiser Chiefs, y este es el tema Ruby del disco anterior. Pero ¿por qué lo pusimos? A ver, contame. La banda lanzó 20 temas, produjo y grabó 20 temas que lo lanzó la web. Sí. Los pasó a todos los fans. Los fans lo que tenían que hacer era elegir 10, ordenarlo en el sentido que quisieran, y eso les generaba un arte de tapa de disco preciso, ¿sí? Y un disco personalizado que después tenía una página en Facebook personalizada para que otra gente también siguiera el disco que había armado. Cada uno podía tener el disco a su gusto y PHL, digamos. Y esos, los que lo compraban a 7 libras, que vienen a ser 50 pesos. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. 750. y lo prometimos en la previa, hemos hablado en otros programas, y uno de los componentes interesantes que vamos a abordar hoy es el que tiene que ver con los Creative Commons, ¿sí? Sí. Nos va a explicar más adelante nuestra excelente entrevistada, sí, que voy a presentar, que es Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre, y además es la referente en Argentina de lo que es Creative Commons. Bea, ¿te tenemos en línea? Sí, buen día, ¿cómo les va? Buen día, bienvenida. Micaela Sánchez Malcom te saluda y Fernando Andán también acá comparte el piso. Muchas gracias por llamar. ¿Todo bien? ¿Te interrumpimos el almuerzo? No. No, todavía no salimos a almorzar. ¿Estás esperando unos alemanes? Sí, estoy, porque tienen algún problema de puntualidad. No, uno hubiese creído que era lo contrario. Pasa en el primer mundo, ¿no? No, sí, pasa por acá también, así que esa es la situación, estoy un poco demorada, por eso no llegué a ir al piso. Bueno, no hay problema, ya habrá oportunidad, hay muchos temas que hablar de esa amiga de la casa, Bea. Bea, sí. Vienen pasando muchas cosas en Argentina y sobre todo en Europa con lo venimos charlando y tratando especialmente en el programa porque nos interesa lo que es los modelos de producción cultural y cómo viven los autores, etcétera. En todo el mundo existen diferentes esquemas legales para los autores y para registrar las producciones culturales. Una de ellas, que tiene su versión en Argentina, es Creative Commons. ¿Cómo explicamos qué es Creative Commons para Sí, el sistema de derechos de autor, de copyright y demás está bastante globalizado en algún sentido, porque buena parte de los países del mundo, sobre todo los miembros de la OMC, han firmado la Convención de Berna también, que es un tratado internacional que armoniza de alguna forma los sistemas de derechos de autor. Después lo que se ha pensado es algunos esquemas en los cuales se puede gestionar el derecho de autor de un modo distinto del que lo gestiona el copyright puro y duro, digamos, o la propiedad intelectual acá en Argentina a partir de la 11.723, de la ley 11.723. Creative Commons es una iniciativa que nace hace algunos años, debe tener más o menos unos 10 años ya, que toma el modelo del software libre y lo adapta a otro tipo de obras culturales, por ejemplo, a música, a video, a fotografía, a textos, a producción académica y cosas por el estilo. O sea, las licencias se aplican solamente a aquellas obras que están cubiertas por lo que en Argentina sería la propiedad intelectual, según la ley 11.723. Incluso un poquito menos, porque la 11.723 incluye el software y las licencias de Creative Commons dicen explícitamente que no son para software, que ahí recomiendan la licencia de software libre. Vea, está bueno. Sí, lo que quería decir claramente es que las licencias son un ejercicio del derecho de autor. No es algo que está por fuera del derecho de autor, ni es algo que es una renuncia al derecho de autor, sino que es un autor que decide ejercer sus derechos de un modo que permite ciertas prácticas distintas de las del copyright restrictivo duro, digamos para bajarlo quienes nos están escuchando, cualquier autor de cualquier, digamos, producción cultural, una fotografía, pongamos el caso, el autor, en tanto ejercer este derecho al cual vos hablás, puede elegir qué hace con su producción y a qué licencia, digamos, lo asocia esta fotografía en cuestión. O sea, hay una cosa que es propia del sistema de copyright en el mundo y del sistema de derechos de autor en el mundo, es que el derecho de autor empieza a regir a partir de la generación de la obra, de la primera fijación de la obra en términos legales. Es decir, vos, por ejemplo, vos sos una persona que tenés un blog y escribís una entrada en tu blog, en el momento que vos publicás eso, tenés derechos de autor sobre eso. Y esa forma automática, además, le carga a esa obra de un sistema que en Argentina es un monopolio legal de 70 años después de la muerte del autor. Uh-huh. Entonces, si un autor quiere que esa obra se pueda distribuir por internet, se pueda copiar, se pueda adaptar, se pueda modificar de alguna forma, lo que tiene que hacer es decirlo explícitamente. Tiene que decir, esto no tiene copyright, sino que está bajo una licencia Creative Commons. Eso tiene copyright. Vos no renunciás al copyright, eso sigue teniendo copyright. Pero la Creative Commons dice que ejerciendo ese copyright, vos permitís ciertas prácticas, por ejemplo, redistribuirlas, por ejemplo, hacer obra derivada o no, por ejemplo, hacer usos comerciales o no, y otras variables. Vea, nosotros entendemos que hay distintas licencias y distintos tipos de licencias que permiten algunas acciones y otras no. Sí, lo que hay es un set de combinaciones posibles. La más permisiva de todas es una que solo requiere atribución. Es decir, vos con esa obra podés hacer cualquier cosa siempre que vos atribuyas la autoría. La autoría. Lo que en términos jurídicos se conoce como el derecho moral a la paternidad de la obra. Es decir, que digan, bueno, sí, esto lo escribiste vos, esto lo escribió Mica, esto lo escribió Fer. Tal cual. Es atribuir la autoría como corresponde. Después, si vos querés copiar esa obra, hacer una obra derivada y otras cosas, podés hacerlo. Y vos con eso lo podés, digamos, en tanto no autor, en tanto una persona que hace uso de esa obra, la puede distribuir, la puede modificar, la puede republicar, siempre y cuando cite quién es el autor. Exactamente, cite la fuente. Uh-huh. Otra forma es lo que se conoce como la parte copyleft de la licencia, es compartir la obra derivada igual. Por ejemplo, la Wikipedia, que es uno de los proyectos más grandes del mundo, creo que el más grande del mundo, que hace uso de las licencias Creative Commons, tiene una licencia de estas, atribución, compartir obras derivadas igual. ¿Eso qué significa? Que vos podés hacer lo que quieras con la Wikipedia, podés tomar fragmentos, podés hacer obras derivadas, podés incluso publicar un libro y salir a venderlo con artículos de Wikipedia, pero esa segunda cláusula que le agregaste a la licencia dice que, además de atribuir la fuente, sí, vos tenés que, cuando haces una obra derivada, cuando la redistribuís de algún otro modo, tenés que mantener esa licencia. Es decir, que la obra derivada debe seguir siendo libre. Exacto. Esto es lo que se conoce en el mundillo nuestro como una cláusula copyleft. Ahora, Bea, lo que generalmente es una preocupación o un planteo de muchos artistas, incluso hace algunos programas atrás en este mismo espacio teníamos al director Daniel Burman, tenía que ver en cómo estos nuevos modelos de gestión cultural, por hacerlo más amplio incluso, les termina manteniendo su fuente de ingreso a autores, artistas, directores. ¿Cómo se logra unir un concepto cultural y político como el de Creative Commons con la idea de que los artistas, directores, vivan de lo que hacen? Porque esto es, va al núcleo de la actividad, del negocio. Mira, nada, vos cuando publicás con una licencia de Creative Commons, nada te impide tener un modelo de negocios detrás. Ajá. Vos, por ejemplo, podés, y hay varios casos exitosos funcionando. Un ejemplo que a mí me parece que siempre es válido mostrar es la Identidad de Traficantes de Sueños de España, que pueden buscar traficantes.net en la red y van a encontrar una editorial que hace un negocio que se mantiene, que tiene ingresos, que le paga a la gente que trabaja y que está montado sobre un modelo de distribución libre. Ellos te venden el objeto libro, te permiten descargarte los PDFs de los libros de internet, reciben donaciones, tienen distintas vías de ingresos de fondos. O sea, no es un modelo contradictorio con la generación de un modelo de negocio. Bea, sabemos probablemente que en el caso del CITE, usted hacía referencia a eso, cuando vos lo que tenés es una necesidad de financiar una superproducción, probablemente este no sea tu modelo necesariamente desde el arranque, pero nada indica que no puedas, después que tenés cubiertos los costos, después que tenés ya un par de años de monopolio o un cierto tiempo para recuperar la inversión de aquel que puso la plata para la producción, que en 2 o 5 años vos puedas liberar una obra para que circule. El modelo no dice que hay que liberar la obra desde el primer día o que no podés hacer plata. El modelo dice, bueno, el sistema de copyright se ha ido de madre, porque uno dice 70 años post-mortem para derecho de autor, ¿eso es necesario para que un autor viva de su obra? Sí, los tiempos cuando son otros. ¿El monopolio perdura 70 años después que murió? Tal cual. Digamos, el problema es que el sistema ya es de madre, y hay otra cosa que es importante decir también, el sistema como está tampoco garantiza que los artistas vivan de su obra. Bea, te cruzamos la semana pasada en el entorno del MICA, el Mercado de las Industrias Culturales Argentinas, sí, y uno de los debates que se dio fundamentalmente en el espacio de música tenía que ver con que tal vez estos modelos de licencias de copy, de Creative Commons y con esta licencia agregada que lo que tiene que ver con el copyleft, por ahí era más rentable en Europa, donde seguía habiendo consumos y había compra real de discos, de producciones musicales, de producciones artísticas. Que acá tal vez todavía no está sentado el modelo de compra o de compra por internet, o no hay grandes plataformas de comercio electrónico que permitan adquirir estas obras. ¿Cómo ves la situación y cómo fue tu experiencia en el MICA? Yo creo que eso es un prejuicio. Permitime dudar de esa afirmación. Te permitimos. Mira, yo hace unos días salió también el reporte del Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, Y la verdad es que leyendo ese esos datos producidos en la ciudad por la Secretaría de Cultura, la verdad es que los números dan todos a la suba. Aún en un entorno de una ciudad con muy pocos espacios para tocar en vivo, aún en un entorno de ciudad que no es, digamos, el ideal para el fomento cultural, que sabemos que tenemos más de una crítica en ese sentido a la actual gestión, sin embargo, aún en ese entorno desfavorable para la gestión cultural y para la producción cultural alternativa, los números que muestra el Observatorio de Industrias Creativas dan a la suba. Cuando uno mira los números que produjo la Secretaría de Cultura, que también están en los documentos del MICA, se dan la pauta que las industrias culturales están operando a la suba en general. ¿Por qué? Y sin embargo, tenemos altas tasas de conectividad de banda ancha, sobre todo en medios urbanos como la ciudad de Buenos Aires, tenemos gran cantidad de intercambio de archivos ilegal en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Digamos, no creo que sea una cuestión contradictoria y que necesariamente haya que pensar que el uso de licencias libres o la posibilidad de descargar cosas de manera ilegal en Internet genere pérdidas a la industria. Primera cuestión. Segunda, la verdad es que los porteños, sobre todo si vamos a acotar la discusión en la ciudad de Buenos Aires, son altos consumidores de cultura. A mí no me parece que no haya aquí voluntad de pagar por acceso a la cultura. De hecho, lo vemos todo el tiempo. Los espectáculos están llenos, hay un montón de... La cuestión tiene más que ver con la situación económica general que con hábitos de pagar o no pagar por cultura. Las librerías siguen con las puertas abiertas. Las disquerías incluso siguen con las puertas abiertas. Después de más de 10 años de intercambio de archivos en Internet, deberían haber cerrado todas las disquerías si fuera por las previsiones de la industria. Sin embargo, ahí las tenés vendiendo discos. Sí. Ahora, Bea, un dato que no comentamos es que Creative Commons está adaptado por abogados argentinos a la ley argentina, conforme a las características propias de acá. Pero más allá de eso, digo, para que no se piense que es algo que viene de afuera y si más o menos intenta emular o tomar de afuera como si nos refiriésemos a algo externo. Pero me imagino que todo este debate se apoya mucho, sé además porque es lo que venimos charlando, se apoya mucho en algo que iba a contramano y a cuento de lo que hablábamos con Burman, que era esta idea de muchas veces las formas de producción y las formas de plata que quedan en el medio en la producción cultural está apoyado en la idea de que siempre existieron los distribuidores, ¿no? Esta gente que se encargaba de la logística, de llevar una película a las salas, de llevar los discos a las bateas y así, etcétera, la parte física. Qué cosa que con Internet pierde un poco de sentido. Bueno, uno de los eslogans, de los primeros eslogans que usó Creative Commons y que de hecho me gusta mucho porque lo adoptó la revista, la editorial Orsay también, el Hernán Casiar y demás, sí, es esta cosa de saltarse los intermediarios. O sea, acá lo que se está dando es un replanteo del modelo de distribución cultural donde ya no es tan necesario tener un intermediario que te distribuya un libro cuando vos podés distribuirlo por otras vías. Yo la verdad es que los invito a que vean, por ejemplo, hay un artículo de Hernán Casiari en Orsay.es donde él habla, se llama Adiós Industria Editorial, donde él narra cómo llega a construir un nuevo contrato de editor y autor con Horacio Altuna, que está sacando su libro nuevo, sí, con una metodología saltándose los intermediarios, por el cual Altuna va a cobrar el 50% del precio de tapa del libro. Uh-huh. No conozco otro autor que haya jamás negociado un acuerdo tan ventajoso para el autor como el que ha negociado Horacio Altuna con la editorial Orsay. Y la base es saltarse los intermediarios. Bueno, incluso cuando hablamos con los directivos del MICA, una de las preguntas era si había una preocupación por lo que implica o más que nada una atención, por el potencial de las nuevas herramientas para las industrias culturales. Y un poco él se batía entre estas dos ideas, las dos cosas. Y que tiene que ver con ver también un poco con optimismo qué cosas se pueden hacer. Te agradecemos, Bea, el tiempo. Ahora publicamos y compartimos este texto de Adiós Industria Cultural Editorial. Sí, ahí Mica lo estuvo buscando en tiempo real. Gracias. Además lo da con tanto humor, digamos, sí, claramente. Casiari y Altuna son dos personas con un humor muy particular. Pero es muy interesante el experimento. Es un experimento, hay que decirlo. Sí. Pero es muy interesante. Hay que empezar a mirar ese tipo de experimentos porque hace eso está más cerca del presente y el futuro que pretender. Que la verdad que escuché la vez pasada la nota con Burman, sí. Y la verdad es que mi mensaje a todos aquellos que crean que todavía tienen alguna chance de impedir que la obra circule en internet, la verdad es que lo que habría que decirles es de qué lado de la línea te vas a parar, porque aquellos que quieren impedir la circulación de las obras por internet están claramente parados de un lado de la línea del cual yo no quiero estar, que es restringir internet, controlar a los usuarios, el acceso a la cultura, claro, las libertades civiles. Y la verdad es que si se va a hacer eso para que un autor conserve esa potestad de controlar hasta la última instancia qué pasa con su obra, la verdad es que prefiero priorizar las libertades civiles y desafío a que empiecen a animarse un poco y a perderle el miedo a que la obra circule. No hemos visto ningún autor que haya muerto porque su obra ha circulado en internet, y sin embargo hemos visto muchos autores abusado por la industria editorial y por la industria discográfica y por la industria del cine. Ahí es donde están los verdaderos piratas. Bien, Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre y líder, qué rótulo raro para es lo horrible. Que cree que somos argentinos. Esa palabra es horrible. Sos una líder de opinión, Bea. Me niego. Listo, muchas gracias, Bea. Un abrazo. Un besote, nos vemos. Chao, chao. Este es un mensaje para... Estoy escuchando esto de... Vos también podés tener más aire. 5354-6655. Buen día, 750. Los números de los oyentes 750. Hola, adiós y muchas gracias. Quiere decir que nos ponen aire fresco. Buen día, 750. Soy Saúl de Flores. Bueno, Conrado Baroto, el padre del proyecto Satélite Acuario, fue mostrado en la película de Pino, Argentina Latente. Así que, bueno, el trabajo de Conrado Baroto se hizo realidad gracias a la decisión de Cristina. Extraña mucho el silencio de Pino Solana, ni noticias de celebrar este logro de la ciencia argentina. Buen día, Carlos de Caballito, para el programa que está en el aire de turismo. Dos cosas, la casa mínima, como dijeron, no tiene 1,20 m de ancho, tiene bastante más que eso, y el conventillo de la Paloma que mencionan, tampoco es el conventillo de la Paloma, que averigüen un poquito más. Bueno, no es un programa de turismo, no sé de qué está hablando el la señor. Conventillo de la Paloma... Pero bueno, nos interesó pasarlo al aire, no sé qué era lo de la Paloma. No, un conventillo que no era conventillo. No sé. Un predio que no era un predio. Bien, agradecemos de la primera charla y de la primera el primer mensaje. Recuerden que nos pueden llamar, ya lo decíamos, al 5354-6655. Los que dejen un mensaje se pueden llevar un par de entradas para ver a Guillermo Celsi en The Cavern, Paseo a la Plaza, a las 10:30 de hoy. Tienen que dejar el teléfono, el nombre y los últimos tres dígitos del DNI y se llevan el par de entradas. En Los Tontos con Poder, breves. Bienvenido, caballero. Muy buenas tardes, Micaela Sánchez Malco. Muy buenas tardes, Fernando Hernández. El señor Ignacio, ¿lo podemos decir juntos? Un, dos, tres. Ignacio Guevara. Qué orgullo, qué muchas con gracias. Con B larga, para todos los que nos escuchan. Se la banca con B larga, el hombre. Tenés una barba subversiva de B corta. Sí, claramente yo hago honor a mi apellido. Muchas veces he dicho durante mi juventud, en realidad, que yo era más revolucionario que el Che por tener una B larga en vez de una B corta. Sí. Una excusa bastante... interesante, trucha, línea, digamos. Fin, sí. Pero bueno, es lo bueno, vamos con las novedades de turismo. Vamos con las novedades de turismo. ¿A dónde viajamos? Vos te vas, encima. Bueno, vos te vas. Hablemoslo en un sentido turístico, lo que vamos a hablar hoy. Tenemos como muchas cosas, veo. Muchas cosas. Has desplegado toda tu producción. Mantengamos el esquema de aquella vez. 30 segundos. Sobre 30 segundos si me cortan. Okay. Vamos a Suecia. Opa. En Suecia lanzaron una aplicación para el iPhone, para los teléfonos tan bonitos que mucha gente tiene, empezando por el director de esta querida emisora, para promover el sexo seguro. Lo que hace es este sistema, que uno al abrirla, por ejemplo, uno está acá en Venezuela 370, sí. Abre y le informa la aplicación dónde se pueden comprar preservativos en, muy bien. Cerca de la zona donde uno está. Ponte vas a la casa de alguien, por ejemplo, una cita, y decís, che, no tengo. Okay. ¿Vos tenés agarra muchas citas en casa de gente? No, yo vivo con mi novio, muchachos. Ya estoy retirada, pero digo, agarras el iPod y te dice dónde ir a comprar un preservativo rápidamente. Exactamente. Para no perder el asunto, para no, el momento. Para que no decaiga. Knull Deluxe se llama la página, así que lo pueden buscar. Cambio fuera. Nos vamos a Francia, en donde lo que sería el CONFER, el AFSCA de Francia, ha determinado que está prohibido decir Twitter y Facebook en los medios franceses, ya que se considera de que esto sería publicidad. Con lo cual, no se puede decir ni Twitter ni Facebook, solamente se puede decir estamos en las redes sociales. Un tema interesante, ¿no? Como es cierto, si uno lo piensa, uno está haciéndole publicidad a gente que no sí, desconoce. Que no nos paga. Exactamente. Es notorio, en todos los programas, en todo el tiempo se hacen publicidad a redes sociales, incluso Google, Facebook, Twitter, y no ponen un mango. No, pero yo creo que tiene incluso que ver en este con programa. No solo se le hace publicidad, sino que además se les alivian el laburo a los periodistas o a la producción de los programas. Cambia. 21 millones de personas en Estados Unidos, 21 millones de clientes del Citibank en Estados Unidos han visto afectada su privacidad online, ya que han entrado hackers al sistema de Citibank en Estados Unidos. Exactamente, y se han llevado la información relacionada con sus tarjetas de crédito. Sí. Qué miedo, ¿no? Uno la agarra como uno piensa en sus propias cuentas. Y acá promovemos el comercio. ¿Hubo desvío de dinero? Y un poco de dolor. Sí, aquí son menos. Quien está suscribe tiene cuenta en ese banco. Yo también tengo cuenta y le da, qué culpa, calor. Es culpa de mis explotadores. Y el número de cuenta de banco de Nacho es 1, 2, 3. Sí, del PIN es 1, 2, 3, 4. Vamos entonces a España. Seguimos con la moda turística. Bien, donde hubo otro robo de información en lo que se llama el INTECO en España, que es el Instituto Nacional de Tecnología de la Información. Es como un organismo del Estado español que lo que busca es promover las nuevas tecnologías. Sí. En este caso se robaron 200.000 datos. Como números de teléfono, DNI no. No. Número de teléfono, direcciones, sexo y fecha de nacimiento, que aseguran de que no se robaron ningún mail ni ningún DNI. Yo lejos prefiero que me roben el mail y no. Claro, sí, manejen mi nombre. No me agrada mucho. Pero bueno, es un de esos temas que. Yo vi tu nombre escrito con los tres nombres que te pagan, los nombres, los dos apellidos, vi tu nombre a pleno en un organismo. El mío. El tuyo. Oh, por Dios. Bueno, de todas formas, yo siempre lo digo, si uno googlea mi nombre completo, uno encuentra mi celular, mi DNI, es muy difícil. Háganlo y escribanle, mándale mensaje. Cambio. Vamos, Unión Europea, Facebook nuevamente es el tema que nos compete. Facebook pagano es por nombrarte. Facebook tiene una herramienta, un feature, no me sale el nombre, estoy muy extranjerizado. Que lo que te permite es encuentra una foto y te descubre quién es la persona a qué usuario corresponde esa foto. Vos cargas alguna foto y te dice, este es tal, este es el otro, este es Mengano, Sultano, y los puedes etiquetar casi automáticamente. Yo creo que todos los que usan Facebook, sí, nos escuchan que tiene Facebook y nos genera como un poquito de miedo. Acá la polaca dice, me está dando miedo, me da miedo. Bueno, lo que ha hecho, o sea, a todos nos da miedo al ver eso, lo que ha hecho la Unión Europea es regular esto, qué mal que estoy hoy, para que uno no pueda, para Nacho, que uno pueda elegir le si se puede que regular o no. En Facebook. Sí, le gusta que lo nombren también, en las publicaciones. Que lo etiqueten en Facebook. Lo que ha hecho entonces la Unión Europea es regular esto para que uno pueda elegir si puede ser o no etiquetado en las fotos, si no puede ser automáticamente enganchado en estas cosas. Un dato todo interesante y que ojalá se repita en todos lados. ¿Seguimos? Cambio. Vamos rápido, vamos. Argentina, nos vamos a nuestro querido país. Primero vamos al sur, hacia Tierra del Fuego. Me siento James Bond viajando por todo el mundo. Impresionante. Tierra del Fuego, gracias a la ley que promueve la fabricación de celulares y que pone un impuesto a la fabricación, a la importación desde otros países, ha hecho que muchas empresas hayan empezado a fabricar teléfonos en Argentina. Nokia, Motorola, todas las marcas. Ahora es BlackBerry la que presentó un proyecto para fabricar sus teléfonos en Argentina. Recordemos ¿serán que estamos nacionales y populares las BlackBerry? Black and Pop. Recordemos que estamos en un momento particular de los... Black and Pop. De la venta de los... Es terrible, yo así no puedo trabajar. De la venta de los BlackBerry en este país, donde no hay... Donde hay un boom claramente de compra de BlackBerry. Todo el mundo tiene, cuál es tu PIN y toda esta locura que se ha iniciado. Pero es muy difícil comprarlos porque hay muy pocos equipos, pues están muchos retenidos en aduana. Al menos esa es la información que indican. El año pasado las compañías tienen muy poco, digamos... El año pasado se vendieron 500.000 terminales BlackBerry en la Argentina. Nada más, ese dato. Un datito, tiró. Uno más y no molestamos más. Hablábamos la semana pasada sobre el operador celular cooperativo, y recordamos que era un operador virtual, es decir, que no instaló antenas en ningún lado, sino que se le alquila a otros. Durante la semana, el blog de un analista sobre telecomunicaciones que se llama Enrique Carrier, un nombre muy apropiado para hablar de esto, no vamos a entrar en detalles, aseguró que una empresa se llama Virgin Mobile. Virgin es la misma empresa que también Virgin, que vendió, ¿sí? Claro, que tenía CDs, que hacía viajes al espacio, tiene una aerolínea. Un muchacho se llama Richard Branson, un multimillonario bastante excéntrico. Se dedica a viajar al espacio. Sí, exactamente. Se dedica en todo el mundo a tener operadoras celulares que se llaman Virgin Mobile, con este modelo operador virtual. Y aseguró que piensa venir a Latinoamérica. Y que Argentina sería uno de esos países que... ¿Y qué implica? ¿Mucho menor costo? ¿Mucho más barato mandar mensajes de texto, por ejemplo? Implicaría, en principio, dedicarse a un segmento en particular. Supongamos que los jóvenes. Entonces debería tener promociones para jóvenes o para jubilados o para el vaya a no ser el segmento al que decía apuntar. Pero todo lo que sea competencia, bienvenido sea. Lo que pasa es que a grosso modo ahorra en red, en instalar red, pero también le cuesta más plata por la interconexión, sí, por el alquiler. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. We'll be right back. estamos escuchando el tema Sweet Emotions de Aerosmith. ¿Y por qué lo pusimos acá? Porque Joe Perry, que es el guitarrista de esta gran banda estadounidense, anunció a través de Twitter que el grupo va a grabar, por fin, un nuevo disco en el mes de julio. Después de 7 años. Sí, no, un poco más, te digo. 2001, no sé si no se grabó. Ah, 10 años. Un sí, tenemos 10 años de espera para el nuevo disco de Aerosmith y fue anunciado por Twitter. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Nada, quería decirle a los locutores que no se dice estratosfera, sino estratosfera. La única esdrújula es atmósfera. Las demás son todas graves. Estratosfera, biosfera, etcétera. Gracias. Buenas tardes. El conventillo de la Paloma está en la calle Serrano y tiene salida también por Tames al 100. Más bien al 100 de 150, por ahí. Por lo menos hasta hace 10 años estaba el conventillo y figuraba, porque tenía parientes que vivían enfrente de ese conventillo y sabían que era el conventillo de la Paloma. Acuérdense, Serrano al 100, más o menos a la mitad de cuadra, y tiene esa salida por Serrano también a la misma altura. Enfrente hay todavía una casa con una palmera grandísima. Si la quieren ir a ver, Alberto acá de Belgrano. Yo agradezco la lección de... Estuvo bien. Estuvo muy bien. Estuvo bien, lo reconocemos. La acentuación, o sea que sería estratosfera. Sí, es raro en realidad porque generalmente incluso biosfera se le dice. Biosfera. Y biosfera. Biosfera. Mire vos. Bueno, muchas gracias. Y con respecto al conventillo de la Paloma, tenemos que ir. Y evidentemente. Hay que ir a cubrirlo, otra. Sacar un par de fotos, subirlas a Facebook. No termino de entender por qué se coló el conventillo de la Paloma en este programa, pero bienvenido. Creo que es una señal, Fer. Tenemos que asumirla y tenemos que ir a por ello, a conocer el lugar. Conventillo de la Paloma. Gracias, oyentes, por informarnos, corregirnos. Siempre son bienvenidas las correcciones. Y educarnos. Correcciones. Sí, lo del conventillo de la Paloma me encantó. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Y estamos en este programa número 22 de Tontos con Poder. Y alguna vez hablamos de lo que fue la explosión de las burbujas.com. En todo el mundo, en la Argentina tuvo sus consecuencias. Y uno de los referentes, no de la burbuja, sino de las tecnologías y el lanzamiento de sitios, recuérdese, por ejemplo, boomerang.com, es Pablo Larguía, que en este momento está viviendo en España y que para mediados de este mes, en Madrid más precisamente, está organizando, liderando lo que va a ser la red Innova, que es una suerte de comunidad iberoamericana sobre Internet e innovación. Pablo, ¿estás del otro lado? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, Micaela Sánchez Malcolm y Fernando Io te saludan. ¿Todo bien? Sí, genial, fantástico, gracias. ¿Qué tal todo por Madrid, por ahí? Pues por Madrid, de sábado trabajando a full para llegar al miércoles y jueves, que comienza la Red Innova esta semana por aquí. Bien, contanos quién es, porque vi gente muy interesante que iba a participar de Red Innova. ¿Quién va a participar y un poco a qué está orientado y a quiénes? Bueno, genial. La Red Innova es un encuentro para gente curiosa. Va orientado a toda persona que quiera aprender acerca del futuro del mundo digital, del mundo de Internet y las enormes posibilidades que nos brinda. Cualquier persona que se dé cuenta que Internet está siendo disruptiva y está cambiando las reglas de juego en todo, en nuestros negocios y nuestras vidas personales también, puede venir a aprender y también a conocer quizás un posible socio, a llevarse nuevas ideas y quizás hasta conocer nuevos amigos. Uh-huh. Vos, Pablo, en su momento fuiste el dueño de boomerang.com, si no recuerdo mal, era el portal de empleos, lo vendiste o lo vendieron en 10 millones de dólares y te fuiste a España. ¿Por qué esa decisión? Fue en el 2000, ¿no? En el año 2000, sí. Bueno, yo me vine a España para para trabajar acá con el equipo de Telefónica, que en la parte de internet, y estuve viviendo entre España y Miami, correcto. Y sí, así es. Y con respecto, volviendo un poco a lo que nos contabas de Innova, es un proyecto, decíamos, iberoamericano. ¿Se va a poder participar desde acá de Argentina, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser los requerimientos? Digamos, ¿de qué manera uno puede intervenir en esta nueva comunidad? Sí, están viniendo más de 100 argentinos a Madrid esta semana. Hay como una comitiva misión comercial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también de la ciudad de Córdoba. Bueno, está viniendo muchísima gente de toda Latinoamérica. Esperamos a más de 600 personas, más público de Europa y Estados Unidos. Vamos a hacer más de 1.200 en total. Y concretamente, la gente que no pueda venir a Madrid lo puede seguir vía streaming en la web. Bien, bien. En redinnova.com. Pablo, hacíamos referencia antes de tu historia, sobre todo en Argentina, y venimos de ahí por el año 2000, que fue en todo el mundo el tema de la explosión de la burbuja que se conoce. Acá teníamos nuestra propia crisis a la criolla, más o menos por esa época. Y estamos ahora en una época donde hay una muy fuerte presencia de redes sociales, de la idea de la nube en internet. ¿Qué pasó de aquella explosión de la burbuja, para decirlo resumidamente, que había sitios sobrevalorados y en un momento la bolsa de las tecnológicas explotó porque no se sostenía con la realidad? Ahora que tenemos un escenario muy fuerte de determinadas plataformas y la idea de internet en la nube, esto de que todo esté, los servicios, los mails, los procesadores de texto, todos en internet. ¿Qué pasó en el medio desde entonces? Mira, en el medio, en estos 10 años, una de las cosas más trascendentales es que se multiplicó por 15 la cantidad de usuarios de internet, que hoy llegan a 3.000 millones. Entonces, eso ha hecho que internet se convierta en algo masivo y que más gente lo utilice. Entonces, ahora sí hay masa crítica de gente utilizando internet para que las empresas de internet puedan valer lo que están valiendo. Y la gran transformación es el cloud, como bien comentás, que esto creo que surge más de la confianza de la gente. Al comienzo era todo tan nuevo y novedoso que quizá la gente desconfiaba del concepto de tener en unos servidores no se sabe dónde en el mundo su información, y ahora la gente tiene mucha más confianza gracias a utilizar internet a hacer esto. Eso creo que fueron los grandes cambios de paradigma, y el tercero sería el teléfono celular, por supuesto. Pablo, un poco retomando lo que planteaba recién Fer, hay como un resquemor o una idea de que posiblemente puedan llegar también a haber una explosión o una implosión en las redes sociales. Digamos, está proliferando el uso, cada vez son más los usuarios que tienen, se extienden a lo largo del globo, pero dicen que pueden llegar también a decaer en cuanto a usos e intereses y crecimiento. Vale, yo en realidad creo que al contrario, que al contrario van a seguir creciendo y solo va a ir a más, porque las redes sociales no solo sirven para estar en contacto con amigos, sino están aplanando el poder. Esto significa que todos tenemos una voz y una opinión en la red, y acá, por ejemplo, como saben, estas últimas semanas está el movimiento 15M, sí. que hartos de la clase política aquí se han manifestado y se han logrado unir y coordinar gracias a internet, por ejemplo. Entonces, internet no solo afecta las redes sociales para estar con amigos, sino para movimientos populares y para organización de gente. Ahora, Pablo, tenemos este escenario de internet. Es muy difícil, y recién incluso hablábamos de la idea cultural, ¿no? De cómo generar artísticamente ingresos con los nuevos formatos. Pero si no sos Facebook, si no sos Google, o si no sos un gran actor, ¿cómo uno puede generar ingresos con nuevos proyectos o con lo que son las tendencias en internet? ¿Cómo genera plata o cómo puede uno trabajar en internet? ¿Hola? Sí. Yo creo que, por ejemplo, pondría el ejemplo concreto. Si eres un actor, ¿qué haría yo si fuese actor? Lo bueno de internet es que ya no necesitas esperar... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ya me escuchan, perdón. Lo bueno de internet es que ya no necesitas esperar que el productor de turno te elija para mostrar tu arte, tu trabajo. Yo me crearía un canal en YouTube con un amigo guionista y con otros amigos actores. Se podría crear como una serie online casera amateur. De hecho, hay muchos ejemplos de esto en Estados Unidos o en Europa, y que esos canales, todo gratis en definitiva, porque estas herramientas son gratuitas, sí. Y en definitiva promocionarlo a través de las redes sociales y que tengas no solo tu perfil en Facebook, sino tu fanpage en Facebook como persona o personaje público, y que lo importante es dar antes de recibir. O sea, lo importante es que uno como actor comente, dé su arte, muestre su arte al mundo, y así, en definitiva, va a poder captar la atención de esos productores. Y ha pasado más de un caso, y también con músicos, hay casos concretos, que luego de que vieron que cierto vídeo musical de YouTube recibía más de 1,000,000 de visitas, bueno, definitivamente esta persona puede vender, va a vender discos. Entonces las grandes discográficas los terminan contratando por los canales de televisión. Sí. Pablo, perdóname, pero ya se nos acerca el informativo. Te agradecemos la comunicación. Red Innova, entonces, 15 y 16 de junio en Madrid, para seguir online vía el sitio. Te agradecemos la comunicación, Pablo Larguía. Excelente. Gracias, Fernando y Micaela. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Para 13:50 minutos. Subirá el 58%, temperatura 19 grados. Detienen a Julio Poch por los vuelos de la muerte. El expiloto de la Armada fue nuevamente procesado por su participación durante la represión. Además, el juez federal Sergio Torres le trabó un embargo de 41 millones de pesos sobre sus bienes. El piloto extraditado el año pasado desde España es considerado partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada en 41 casos. Chicha Mariani sigue luchando por la verdad. Una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo pidió que se impugnen y se dejen sin efecto las medidas que limitan el cotejo de ADN de Marcela y Felipe Noble. Mariani informó a la Fiscalía que ya en 2009 los abogados de los hijos de la dueña de Clarín habían intentado delimitar la cantidad de las comparaciones. Recordemos que en aquella oportunidad la acción fue resistida por todas las entidades defensoras de los derechos humanos. Noticia de afuera. El ejército yemení abatió a 21 miembros de Al-Qaeda. Un comunicado del Ministerio de Defensa señala que 18 miembros de la organización islámica murieron en la capital de la provincia y otros 3 fallecieron en la ciudad de Ladakh. De esta manera, las tropas del ejército destruyeron armamento y municiones requisadas en Zinjibar, ciudad tomada por milicianos islamistas en el último mes. Pelota. Hoy se definen los finalistas de la B Metropolitana. Desde las 13:05, Nueva Chicago recibe a Brown de Adrogué y se juegan los minutos finales de la etapa inicial, y el Torito vence 1-0. El equipo de Mataderos tiene ventaja deportiva por haber conseguido una mejor ubicación en el torneo. En tanto, a las 17, Defensores de Belgrano se enfrenta en el Bajo con Villa San Carlos, que viene de eliminar a Estudiantes de Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 19 grados. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Where I marry the sea, a stranger thing that never changed my mind. estamos escuchando Red Hot Chili Peppers, el tema más precisamente es Other Side de Californication. Y hace poco Flea, sí, como se pronuncie, el bajista de la banda Red Hot Chili Peppers, anunció también en Twitter, como Joe Perry de Aerosmith, que está por salir, anunció el título, perdón, del nuevo disco, que es I'm With You. Ah, y lo anticipó en Twitter para quienes lo siguen en esa red. Ignacio, productor, ¿tenemos ya ganadoras de las entradas para ver a Celse hoy a la noche? Llamo por las entradas. Soy María, vivo en Lanús, siempre los escucho. Y mis tres números últimos del documento son 370. Sigo escuchando. Chao. María, las entradas son tuyas. Los estoy escuchando por primera vez. Me gustaría ganarme las dos entradas. Mi nombre es Silvia. Mis tres últimos números del DNI es 680, soy del barrio de Boedo. Bueno, escucho siempre las 750, a ustedes los voy a escuchar por primera vez, así que supongo que ha de tener el programa la misma calidad que tiene la radio en general. Ah. Bueno, un beso y buena suerte para todos. Acá estamos todos emocionados. Silvia, esperamos que seas un oyente que se quede con nosotros. Te llevaste las dos entradas para ver a Celsi. Bienvenida, Silvia. ¿Qué tal, Ignacio? De vuelta en la mesa. ¿Qué tanto tal? Tiempo? Entonces, 22:30 en Paso la sala de Caber del Paso de la Plaza. Cortesía de Gabriel Grosval. Muchas gracias. Exactamente, mi compañero de la semana pasada, que ha sido muy, muy amable conmigo. ¿Qué tenemos? ¿Con qué cerramos? ¿Hacemos uno de los favoritos? ¿Les parece? Me encanta. En Los Tontos con Poder, favoritos. Y hoy le he traído a usted, Fernando Amdán, sí, mi favorito dedicado con absoluto amor. Ay, y dedicación, se lo quería decir. ¿Por qué? A mí no me lo dedicas. No. Por favor. ¿Qué sucede? Usted tiene, lo ha contado al aire, esa hermosa tableta para leer libros. Sí, el Kindle. Cosa que imagino que unos 4 o 5 oyentes más deben tenerla en este país, más no, o menos. No, yo estoy viendo cada vez más en el subte, en el tren, gente leyendo con el Kindle o con el de Noodle, que es el de Barnes & Noble, y hay otros formatos, otros dispositivos. En tal caso, tengo una buena noticia para todos ellos. Hay un sitio que se llama grabmybooks.com. De todas formas, como siempre, el sitio de la radio, tontoscompoder.com.ar, estará para encontrarlo de una forma más sencilla. Sí. Lo que permite es, uno lo tiene dentro del uno instala ese programita que viene dentro del navegador, sí, de Firefox en este caso, el que recomendamos también para escuchar la radio, porque en Explorer no se escucha del todo bien. Y lo que permite es bajarte una página cualquiera de lo que uno quiera leer, puede ser el diario, puede ser lo que uno tenga ganas, en un formato que se pueda leer fácilmente en el Kindle o cualquier otra tableta para leer libros electrónicos. Thank you. Un gran Así consejo. Que es un lindo consejo. Y por otro lado, con un atajo, ese detallecito que uno siempre regala para usar una computadora. Para el bolsillo del caballero más, y la cartera de la dama. Exactamente, para el mouse del caballero y el teclado de la dama. Eso es en Windows, ese lugar hermoso donde todos queremos estar. Si uno aprieta Shift, Control y N. Sí. Shift, Control y N, sí, uno crea una carpeta así de la nada para guardar cosas, y uno tiene, no sé, un montón de archivos. La puedes nombrar todo rápidamente, te creas la carpeta. Exactamente, yo tengo el escritorio lleno de cosas, cada tanto digo, no, bueno, tengo que meter esto en algún lado, pues si no enloquezco. Shift, Control, N. Carpetita nueva. Carpeta nueva y todo solucionado. Y adelante. Muchas gracias, Ignacio Guevara, por el favorito, por el atajo. Saludamos especialmente a la señora polaca Stroksuk, que ayer fue su cumpleaños número 22. Según nos dice. Feliz cumpleaños, Polaca. En la producción, quien acaba de hablar, Ignacio Guevara, Micaela Sánchez Malcom, también ahí detrás del micrófono, como IO. Fernando Amdán acá conduciendo. Muy bien, se viene a nivel político con toda la banda, escúchenlo, y después a Liberty con los consagrados. Un saludo a Roberto Bailucci, que estuvo en el operativo. Nos vemos en el informativo. Nos vemos el sábado que viene a la una. De una a dos. Juan Sosaya, el señor que se encarga de la cuestión operativa, está raro también. Sí, ¿por qué no? Adiós. Nos vemos a todos. Chao. Terminó. Los tontos con poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Del 10 al 19 de junio, aprovecha la promoción de Nativa para el Día del Padre. 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas en miles de comercios. Consulta condiciones y establecimientos adheridos a esta promo en www.nativanacion.com.ar. Aire. 7:50. Animal político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal político. El sub 25 de la política en 7:50. What did you want with you? Muy pero muy buenas tardes todos y todas, esto es Animal Político en M750. Son las 2:03 minutos pasaditas, un día muy lindo para estar en la radio. Quiero que sepan que nuestro conductor, Daniel Wissenberg, está amordazado al lado nuestro, así que probablemente escuche algunos ruidos. Pronto lo vamos a dejar hablar. Guido Stochik, ¿por qué está amordazado Daniel Wissenberg? Como patrocinio letrado del procesado Daniel Wissenberg, no estoy autorizado a decir las razones, así que te pido por favor que secreto de sumario. Lu, ¿vos sabés? ¿Lu Landa? No, pero podríamos dejar, aunque sea que se defienda, derecho a la palabra debería tener, ¿no? Todavía no. Diciendo el juez de la causa que no puede. El tema es que se mandó una cagada grande, Ivo, ¿qué decís? No, sinceramente entiendo que lo que hizo Dani, y yo sí estoy autorizado a hablar porque soy alguien que estudió para decir cualquier cosa en los medios. ¿Cómo vos que estás autorizado y nosotros no? ¿Estás matriculado? Yo estudié para decir cualquier cosa en los medios de comunicación, que eso se difunda, que después se compruebe que es una mentira y que después nadie me haga ninguna observación por eso. Digamos, soy una cosa así como Carlos Pagni. ¿Dónde se estudia eso? En la escuela de Carlos Pagni, a quien nos mandamos un fuerte abrazo. Algunos periodistas deberían tener. Bueno, el otro día planteé esa cuestión en las redes sociales, en el día del periodista, un día de es un censor. Un día de mucha vanidad. Guido, ¿no?, dijo el día del mercenario. No. ¿Cómo voy a decir el día del mercenario? Yo respeto mucho a los periodistas, pero no a todos. Pero viendo, claro, no a todos, hay de todo, como en cualquier área de la vida. Como hay, en botica. Exactamente. Lo que iba es, así como uno se hace cargo cuando genera un daño en cualquiera de sus profesiones, generalmente matriculadas, vos podés tener un juicio de mala praxis, etcétera, ¿cómo se puede controlar en el mundo mediático, sin caer en el abuso? Hay que ver cómo son los organismos de control, para que un tipo, el día de mañana se juntan 5 periodistas, dicen que hay fuga de capitales y genera una corrida bancaria, ¿no? ¿Cómo vos controlás eso? Nunca pasó eso. Bueno, en una suerte de profecía autocumplida. Entonces, lo que planteaba es, bueno, ¿hay que controlar a los periodistas o hay que controlar a las empresas periodísticas? ¿Qué es algo que lo tiro a la mesa? Ley de medios ya, decís. No, que tiene que estar contemplado esto, porque si vos generás un daño, si bien el delito de calumnias e injurias, por suerte, se despenalizó, digo, ¿cómo se puede controlar que no se manipule la información cuando constantemente estamos hablando sobre la manipulación de la información? Expliquemos que el hecho de que Daniel Wissem, nuestro querido conductor, esté acá al lado, amordazado, tiene mucho que ver con esto. Con la libertad de expresión. Con la libertad de expresión, exactamente, y con algo que creo que Lulanda quiere hablar un poco de esto, o Guido, o Ivo, no sé, porque no les gustaba mucho el tema, la vaca Rosita. Él estuvo oponiéndose a la masterización de la leche de la vaca Rosita. Quiero que expliquemos qué es lo que pasa con Daniel y la vaca. Bueno, el tema es así. Tiene la vaca atada. Daniel hace mucho tiempo que está invirtiendo en el mundo de la genética. Con lo cual, él tuvo la intención de boicotear este proyecto de gobierno, tratando de que la licitación salga a manos de, bueno, la empresa amiga. Entonces, me parece que ya tenés, yo como tipo que está defendiendo a Dani, te digo, tené cuidado con los temas que planteas, no somos totalmente. Voy a explicar, libres. Perdón que me adelante, voy a decir por qué Daniel Wissenberg está amordazado. No sé si escucharon a nuestra presidenta cuando explicó que el nombre que propusieron, y no dijo quién es, y en este caso es Daniel Wissenberg para la vaca, era Cristina. Cuando Cristina escuchó que le querían poner Cristina a la vaca, lo sacó cagando. Y Daniel Wissenberg está acá amordazado porque fue uno de los que lo propuso. Fueron 3 personas, él fue uno. Otro fue el Colorado de Narváez. Bueno, no le demos más, dejemos que quede calladito un ratito más. Bueno, Dani, te pido que te tranquilices. Tapale un poco, Dani, la nariz, así puede respirar. Eso sí te pido. Uy, no, lo tapé mal. Sí, yo lo que les pido, les imploro, les ruego, les suplico, este modo Ricardo Forster me mata. A ver. Es... Te estás preparando para el jueves. Me estoy preparando para el jueves. Es que charlemos un poquito, como dicen algunos periodistas, dicen, contame un poquito, ¿por qué no me te cuente todo? Porque un poquito, nada más. La reunión. Puerteo. Qué bruto. No, un puerteo de información. El congreso. No, ¿qué es el congreso que se está llevando a cabo, o se llevó hoy, mejor dicho, el Partido Socialista, sí. En el que van a definir. Van a oficializar a lo que ya es Vox Populi, que es la candidatura de Hermes Wiener a la presidencia de la Nación. Y hoy se bajó la que eventualmente no, podría dejar de hablar como si no supiera. ya sabes que no. Claro. La candidata que todos creían que va a ser, Margarita Stolbizer. Esto le abre una puerta, entiendo, a Victoria Donda, la diputada de Libres del Sur, al Cira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, y al Tano de Llenaro, Víctor de Llenaro, gran cuadro sindical, entre paréntesis. Mi madre está muy contenta con la candidatura de Wiener, ya sabe a quién va a votar, y quiero decirles algo, se encontró con Pino Solanas en el Parque Saavedra. Sí. Mi mamá lo votó, o sea, digamos así, lo que mejor logré en mi casa fue que mi mamá vote a Pino Solanas. Imagínense las otras alternativas. Se encontró con Pino Solanas en la calle, en Parque Saavedra, se dieron un fuerte abrazo. Tomá. Y Pino le pidió que ella lo acompañe en la ciudad y en el país. Y mi mamá dijo, ¿en el país con quién? Con Wiener. Y bueno, sí. Hoy... Bueno, y ahí es cuando el otro día le decía a Facu, el día que tu vieja te corre por izquierda, es que sos peronista. No, señor, analizamos todo, señor. ¿Les parece? Tengo una duda, que si Wiener finalmente se lanza como candidato a presidente, ¿puede hacer una mejor elección que Alfonsín? No. Quiero decir algo, Alfonsín. Dígalo. Estuve tres fines de semana, tres sábados, entre las 2 y las 3 de la tarde, cantándole loas a la alianza de Alfonsín y de Narváez, cierto, porque creía que un partido con vocación de gobierno le hacía bien a la democracia, por más que estuviera... Yo lo vi en un acto de Ricardo Alfonsín. No, tampoco tanto, pero por más que estuviera... La canción la cantaste. Formulado, es muy pegadiza. Escribió. Por escribió. Alguien que ingresa a la política por la muerte de su padre y por un reaccionario contumaz como Francisco Narváez, creía que un partido con vocación de gobierno le hacía bien a la democracia para elevar el techo del gobierno que gane eventualmente. Si así creía, que quiere decir que igual lo cambió. Cambió que Alfonsín habló. ¿Qué dijo? Habló. Y dijo, entre otras cosas, que si él fuera gobierno, modificaría la ley de medios, sí, por ejemplo. No solo eso, habló de ajuste, de recorte, de austeridad. Exacto. Cuando un radical te habla de austeridad... Sí, agárrate. Llega la alianza. Ay, mamita. Ay, Keynes se revuelca en la tumba. Bueno, y digo, yo que tantas veces lo defendí frente a los ataques de los sicarios K... a Alfonsín. Hoy quiero decir que me parece una payasada absoluta este contubernio ideológico entre Alfonsín y la derecha más reaccionaria. La verdad, qué contubernio. Qué palabra linda. Que pero hago una pregunta. No me toman y si ese. A esto le sumamos que Ocaña... Palabras de Narváez, ¿puede ser la vice de él? No, yo insisto, las alianzas... ¿De quién? De Narváez. Sí, se estaba barajando, sí, pero digo... ¿Por la foto en el basurero? No. De Narváez dijo que es una de los... ¿Por las fotos en pelotas en el basurero con el Colorado? sí, desbarrancó. Continuemos, sigo, sí. Tengo que dejar de decir digo. Si digo una vez más digo, pierdo. Y porque lo estás diciendo, es sí, como... Sí. No voy a criticar las alianzas, porque ya he dicho lo suficiente sobre las alianzas, aunque a nadie le importe. Lo que quiero decir es que uno presumía que Alfonsín, si llegaba a producirse un tusirse